En el primer episodio escuchamos cómo una melodía de Los Redondos nos llevó hasta el Broadway de la década del 20. En el segundo supimos que esas melodías tan parecidas a otras pueden ser sampleos. Y como el hip hop nos enseñó, se pueden hacer nuevas obras con ellas sin que sean robos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando quien tomó esa muestra no admite haberlo hecho y justo quien la reconoce es la víctima? Bueno, algo así le pasó a Coldplay, pero no una vez. Dos, tampoco dos. Bueno, tres, bueno, varias veces. Hoy vamos a hablar de este tema que se llama Viva la Vida. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida. No, ese no, este. Cuando salió este tema en el año 2008, Coldplay se puso a pelear en tres frentes. Primero, una banda estadounidense de rock alternativo llamada Creaky Boards acusó a Coldplay de plagiar esta canción suya del año 2007. Curiosamente, el tema se llama The Song I Didn't Write, la canción que no escribí. Parece un chiste. Bueno, el argumento de la banda era que Chris Martin había asistido a un recital de ellos. Luego Coldplay brindó un demo grabado antes de conocerse, dijo que nunca habían ido a un recital de la bandita y la bandita se retractó y listo el pollo. Aunque también dicen que hubo un acuerdo tras bambalinas. La verdad y la verdad. Poco tiempo después, el guitarrista instrumental, también estadounidense, Joe Satriani, se metió en la disputa y dijo que había robo, pero hacia él. En este caso, de su canción If I Could Fly. Satriani es un peladito de lentes que no es ni el Indio Solari ni el de la Mosca. Bueno, el chabón se cebó y lo llevó a juicio porque sospechó que el fraseo de Chris Martin era como un mashup de su solo de guitarra. Coldplay lo desestimó y la justicia también. Pero se dice que ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. La verdad y la verdad. Como si fuera poco, el músico británico Cat Stevens se rescató cuando su hijo le cayó con un disco de Coldplay para decirle: viejo, esto se parece mucho a un tema tuyo que dura como 18 minutos. Cat Stevens, que no se llama así, sino que es un nombre artístico, dijo que si a Satriani le iba bien, él iba a poner su demanda también, pero pasaron cosas. Como no le fue tan bien como esperaba Joe Satriani, Stevens dijo que le gustaría sentarse con los Coldplay para tomar un café y charlar de música. Pero la verdad de la milanesa es que el robo de Coldplay fue a... Sí, los Enanitos Verdes. Felipe Staiti, guitarrista de la banda, dijo que todo fue una coincidencia como tantas que existen en el mundo de la música. El guitarrista de los Enanitos Verdes dijo que Viva la Vida de Coldplay y la canción de Joe Satriani son muy parecidas, pero la cosa es que el solo de Satriani es igual al de los Enanitos Verdes. Bueno, Staiti sostuvo que Francés Limón, el tema que estamos escuchando, tiene una armonía en acordes menores, mientras que el de Satriani está en acordes mayores. Todo esto, entonces, para los Enanitos Verdes, es una gran casualidad. Un especialista en música dijo que estas canciones son muy similares a una composición del italiano Giovanni Pergolesi, que murió en el año 1736. Al ser una obra tan antigua, podría decirse que hoy es de dominio público. Este quilombo de Coldplay encendió las alarmas y un par de años después se los volvió a acusar de lo mismo. Cuando se lanzó en 2011 Every Teardrop Is a Waterfall, en el YouTube de la banda aparecieron muchísimos comentarios negativos porque decían que la canción fue plagiada. ¿De dónde? ¡De acá! Y nos preparamos para bailar, ya están ellos aquí, están divinos, está Darío vestidito de verde, aquí están los Desacados y llega la música de Ritmo de la Noche y esta tribuna baila con ellos, ¿eh? ¡Vamos! Moscatelli, de Desacados, dijo que lo de Coldplay les vino al pelo para revivir esa época dorada en la que de la mano de Tinelli iban a todos lados, y que evaluarían, en todo caso, reclamar derechos. Pero la canción ni siquiera es de ellos. La canción a la que hace referencia Moscatelli fue grabado por el grupo belga Mystique, un fenómeno masivo de comienzos de los 90 que motivó a que Tinelli bautizara Ritmo de la Noche a su show de los domingos, pero utilizando como cortina la versión de los argentinos Desacados. Sin embargo, la pieza original sí fue reconocida por Coldplay. ¿Es de Desacados? No. ¿Es de Mystique? No. La canción original es de Peter Allen. El autor australiano grabó este tema como I Go to Rio en el año 1976. ¿Sabes que no escriben sus canciones? ¡Claro que sí! ¡Ni siquiera tocan sus instrumentos! ¡No! ¡No! Te dejamos una chapa. En el 2015 Coldplay sacó A Head Full of Dreams. Esta canción se llama Birds, pájaros, y es la segunda del disco al que hacemos mención, A Head Full of Dreams. A Head Full of Dreams. Sí, una cabeza llena de sueños, pero al parecer floja de ideas, porque parecen haberle saqueado una melodía a The Strokes, quienes 4 años antes, en 2011, habían publicado Undercover of the Darkness con este fraseo. ¿Suena parecido? Sí. Pero, como se ha dicho, puede ser un plagio, puede ser un homenaje o una coincidencia, porque en el caso de Coldplay, toda su carrera parece haber sido una sucesión interminable de extrañas coincidencias. Chau, gracias, hasta mañana. Chau, chau, chau, chau. Chau. Arriba las manos por Canal Abierto. Mira, vamos a compartir una perlita. Al principio escuchábamos a Palito Ortega. Bueno, cuando Palito Ortega sacó Viva la Vida en la década del 70, el disco contenía el título de la obra escrito como una especie de graffiti en la pared. Cuando Coldplay saca su propio Viva la Vida 30 y pico de años después, hizo lo mismo en la tapa. Esto también puede ser una casualidad. Ahora, si Coldplay le robó a Palito Ortega, estamos en el horno.